Empezó a las 9:41 el paréntesis del viernes, ese momento en que nos vamos yendo de PTM y vamos entrando en Radiocracia y nos ponemos a conversar sabiendo eso que es viernes. Juani de Pian puede hacer su aparición en cualquier momento, es un artista y se maneja con su libre albedrío. Voy a conversar hoy con Marisín, como la conocen casi todos y todas en las redes, y es Marisol de Ambrosio. Santa Roseña de pura cepa. Exactamente. ¿Se puede decir todavía? Nacida y criada. Uh-huh. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, has recorrido algunos medios en estos días. Vos estás viviendo en España. Ahora vamos a profundizar sobre lo que haces y demás. Pero te pasó por primera vez. ¿Qué, sos profeta en tu tierra ahora? Es la primera vez que me pasa y la verdad que es una grata sorpresa e inesperada. Yo ni en pedo esperaba esto. Pero bueno, se ve que, bueno, 2 años estando afuera, yo también tiendo a pensar que no sería lo mismo si yo viviese acá. Pero como que todo el mundo aprovechó y dijo, vamos. Y yo siempre digo a todo que sí. Y especialmente acá en La Pampa, porque bueno, siempre es muy lindo estar. No sé si viste hoy, ¿madrugaste hoy? A las 8 de la mañana me levanté, no sé qué es para vos madrugar. Un poquito antes, el cielo de las 7 de la mañana fue muy pampeano, pero espectacular, como rarísimo de encontrar en otro lado. Y ya te digo que va a venir Juani de Pian, porque lo estoy viendo de reojo que se está asomando en este claro en el monte que es nuestra radio en Balcarce al 420. Che, bueno, Marisín, no, lo que ha pasado es que sí te has hecho de un cúmulo de seguidores en las redes, sobre todo, supongo en Instagram, pero también en YouTube. Sí. Y si no, esclareceme vos, porque los consumos también tienen que ver con los gustos personales, las edades y todo eso. Claro. Y eso te visibiliza en una ciudad que a lo mejor antes ni te tenía en cuenta. Sí, a ver, no sé si no me tenía en cuenta. Igual un poco así, porque yo me fui acá hace un tiempo y bueno, ya las generaciones son otras. Pero no, yo estoy más que nada en Instagram, en Twitter y en YouTube, pero bueno, al final termina siendo como, bueno, yo en plataforma. No es uh-huh. que estoy ligada a una sí o sí y tengo complementarias. O sea, yo creo que además tengo un poco un público de Instagram, un poco el público de Twitter y un poco de YouTube. Uh-huh. ¿Y cuándo comenzó eso? Y mientras entra el Juani. Ahí está. Dale, Juani. Ahí hacemos el... Hola, el... Juani. Juani de Pian. Está acá. Con Remerelic y su gauchito Gil. ¿Qué haces, Bichi? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien. Che, Marisín, ¿cuándo arrancaste con eso? ¿Cuándo dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto? Cuando yo estaba trabajando de periodista en Telam y, bueno, durante el gobierno macrista echaron a los trabajadores, 257, si no me equivoco, y bueno, yo cumplí todos los días de paro, o sea, acatando la medida gremial, porque es lo que corresponde con una medida de ese estilo, ¿no? De haber echado a tantos trabajadores. Y bueno, yo estaba trabajando, a mí, mi carrera era el periodismo, me gustaba muchísimo el periodismo, y en un momento determinado, bueno, los jefes, los editores o los comisarios políticos, como quieras llamarlo, de esa época, dijeron, vos, nenita, cumpliste todo, te vas al edificio de Belgrano, que era como la escoria, como la gente que había sí habido cumplido, y, o sea, a mí, que me gustaba trabajar, me dejaron sin tareas, básicamente, y nada, eso para mí fue una paja, y eso fue un momento en el cual yo dije, no, yo no quiero depender de ningún jefe, nada, que me cague la carrera por boludeces que además no tienen nada que ver con lo profesional. Entonces yo en ese momento fue cuando decidí como de saltar, digamos, de plataforma, o sea, siempre comunicar, porque a mí como mi pasión, mi carrera, mi vocación, si querés llamarlo así, es comunicar, tener algo para decir y que haya gente para que lo escuche, para que yo se lo pueda contar. Y bueno, y ahí fueron obviamente las redes sociales que en ese momento, no sé si un poco más fácil, pero un poco menos competitivo. ¿Qué hoy decís? ¿Cómo? Que hoy, sí, claro, por supuesto. Mi idea fue esta, como empezar en redes sociales y tener una voz propia. En ese momento como decoradora de interiores para el proletariado, porque me divertía mucho la idea de... Esa era la temática. Claro, porque lo que pasa... Irónicamente, o era seriamente. Claro, sí, no, a ver... Hacé con lo que tenés lo que era lo posta. Que podés. Claro, tener la casa más linda. Pero yo daba consejos para, no sé, comprar cosas en el bazar chino. ¿Me entendés? Bien. Entonces, hacerle esas cosas. Era también el furor de. ¿Cómo se llama la que. Maricondo. Maricondo. Bueno, yo era Maricindo porque era el Maricondo, Maricindo. Maricondo en Netflix, creo que era. ¿En la japonesa o.? Claro, claro, que, pero claro. La idiosincrasia de los argentinos, nosotros que nos da pena tirar, que somos desconchados. O sea, sí, como. Sí. Era como un poco. Somos acumuladores. Claro, y sí, porque bueno, por esto, pues te da pena tirar y además hay como una industria de la decoración que es muchísimo más cara y, o sea, como que tiene otras características y no se puede adaptar ni lo de Marie Kondo ni tampoco, o sea, nada de los países por ahí desarrollados, desarrollados en su industria de decoración de interiores. ¿Y ¿no? te diste cuenta que eso la pegaste con eso? Sí. A ver, a mí me empezó a ir muy bien, encima justo fue la pandemia, yo arranqué en 2019. Oh, claro, ideal para pandemia. Y claro, yeah. Y no había nadie haciendo, ahora sí, ahora se popularizó, pero bueno, no había nadie haciendo eso, así que yo, nada, como empezó a ir bien, además yo lo tomaba siempre, como siempre trato de estar en redes, ¿no? Digo, un poco cagándote de la risa, porque si te lo pones solemne, no te va a funcionar muy bien. Y bueno, nada, era también disruptivo pensar una persona que hablaba de decoración de interiores para proletariado y encima con memes, yo hacía mucho el chiste, ¿no? De Utilísima con Patricia Mick, que estaban todas las musiquitas de... Y bueno, y después ese proyecto yo dejé de llevarlo adelante, porque bueno, me fui a España con las compañías incorrectas que decía que no gustaban de ese proyecto. ¿Con bueno, las compañías incorrectas? Sí. ¿Fuiste acompañada? Sí. Ahí en está. Realidad, claro, yo acompañé. Yo tenía ganas de ir a España, sí. Y siempre lo aclaro, yo no me fui por ningún motivo político. Yo esa fotito de mierda de la salida de Ezeiza la detesto. Claro. La detesté toda mi vida, me parece una cosa... Sí. Vos te fuiste porque quisiste, no porque necesitabas... Me fui porque toda la vida siempre me quise la O sea, la salida de Ezeiza, pero al final... No, pero para cumplir el sueño... No sé si el sueño, ¿viste? Pero como ¿tenía ganas de viajar? Claro. No, sí, no. De viajar y de vivir, o sea, de el desafío de vivir en otro lado. No, no sé, porque para mí yo desde que era chiquita, de que vivía acá en Santa Rosa, decía, bueno, hay que hacer otra cosa. Y bien. Bueno, al final tuve varias idas y vueltas, ¿no? Un poco con mi contenido, un poco con mi vida, estuve viajando por todos lados. Y al final terminó decantando por la vida y por el laburo en general en que termina siendo comunicación digital política, que no es lo mismo que comunicación política, digamos, pero... Y bueno, y ahora estoy como muy cómoda haciendo eso, pero extrañando un poco el tema de la decoración, pero bueno, yo siempre les digo a todos, soltar, muchachos, soltar. Sí, y cuál es... lo estás diciendo de algún modo, comunicación digital política, pero ¿cuál es en concreto el laburo que haces, el que te da de comer, vamos a decirlo así, más allá de lo que puedas jugar en las redes o que ese juego también sirve para tu visibilización y demás? ¿Cuál es tu laburo? Y bueno, a ver, a mí lo que me da de comer es la consultoría digital política. Yo básicamente, o sea, soy la persona que asesora y hace estrategias de comunicación digital. Y esto digital, ¿qué es? Que es adaptar la estrategia de comunicación política de los estrategas políticos, del dirigente o de lo que sea, a el mundo digital. O sea, no es lo mismo que vos quieras contar. O sea, por ejemplo, a vos te conviene ir a, no sé, qué sé yo, lugares, a escuelas porque querés juntarte con las viejas, con las madres, con los pibes, querés tener como... querés ser un dirigente que le habla a las personas en edad laboral con hijos pequeños. Por poner un ejemplo boludísimo. Ahora, una cosa es eso y mostrarte, y es la famosa calle física, ¿no? Calle de, y pero después, claro, ¿cómo vos contás eso en las redes sociales? O sea, ¿cómo lo contás? ¿Cómo podés contar para que esa misma gente te escuche y esté persuadida de que vos estás contando eso? Bueno, eso es un poco lo que yo hago. Traducir la estrategia política a lo digital. ¿Y para quién trabajás? Pará, ¿por qué? Pero ¿para qué? ¿Quiénes serían las personas interesadas? ¿Son todos políticos? ¿Son políticos? Sí. Son, claro, sí, partidos, dirigentes, sí, yo, y laburo más que nada para gente de España, pero también para gente de Argentina. Ahora me interesa bastante más, hoy, Argentina, porque bueno, siempre está bueno tener una pata acá. ¿Y lo haces por tu cuenta? ¿Formás parte de una empresa en acuerdo con alguien? ¿Cómo es? Claro. O sea, yo estoy trabajando un poco por mi cuenta y un poco también en una agencia de publicidad, que es como que somos un equipo que elaboramos y asesoramos, y yo en la parte digital. Pero bueno, y ahora mismo estamos también, un poco también vine a Argentina para armar un proyecto de guerrilla digital, que no es solamente la estrategia que puede tener el dirigente, el político o el partido en sí, sino también cómo llenar de ese mensaje a través de redes y cuentas no oficiales. Y cómo... unos trolls. No, es que es el tema. Te quiero ver la diferencia. Pero lo que pasa es que hay mucho prejuicio respecto de todo lo que tiene que ver con la comunicación digital política, y es fundamental. O sea, son dos cosas que se complementan. O sea, la estrategia política sin comunicación no... O sea, es como que te queda medio coja la idea. Y bueno, y no es que solamente que tengo que ir contando que me fui a la comisión de fomento de no sé qué y me abracé con el viejo de tal. No, o sea, es claro. Que haya gente que diga, qué bien que fue a la comisión de fomento y se abrazó con el viejo de tal. Bueno, ese viejo lo conozco. Claro. Ese claro, o sea, la guerrilla que haría, instalar un tema que vos querés mostrar, esa guerrilla diría, qué bueno, entonces instala eso. Sí, pero no es un tema, es una emoción, porque también eso es muy importante que, o sea, es con lo que yo trabajo, porque además yo vengo del palo de los estudios culturales. Y los estudios culturales, la cultura popular y la cultura masiva, trabaja mucho, digamos, como las subalternidades y cómo, digamos, los mensajes de los márgenes llegan hacia el centro y cómo, digamos, la sociedad al final es dinámica y terminan, digamos, como fluctuando esos mensajes. Bueno, cómo van fluctuando, cómo van cambiando, cómo se va persuadiendo y cómo se va convenciendo y cómo va llegando al centro los mensajes a través de las emociones. Uh-huh. Entonces, claro, las emociones políticas es lo que uno intenta generar. De hecho, a ver, las derechas hoy por hoy tienen estructuras y mecanismos como súper armados y súper aceitados y explotan ciertas emociones, o sea, a partir de un verosímil, una cosa que pasa en serio. No sé, por decirte, acá... Piquete, por ejemplo. Es una situación que seguramente los trabajadores que están en el piquete es a partir de una situación de injusticia porque tienen algún tipo de problema con su trabajo o lo que sea, o no sé, no les llega el agua o lo que sea. Ahora, claro, ¿qué hace las derechas, ¿no? La comunicación de las derechas. Empiezan a decir, por supuesto, la culpa es del otro, que es el que está al lado tuyo, no el que está arriba tuyo, y exacerban eso, o sea, exacerban ese hecho que... Al final, igual sí es cierto que puede llegar a molestar el tránsito, ¿me explico? Pero bueno, ahí es como que se genera una sensación de bronca y de resentimiento y de miedo y de asco, o sea, entre otras emociones, hacia el que está el del lado. Bueno, eso, o sea, la política de la derecha, la política de los populismos de derecha, como se llama internacionalmente, lo que hacen es eso, y terminan ganando elecciones porque al final, digamos, los gobiernos del centro para la izquierda no tienen una estrategia para dar vuelta a eso o para ser... ¿Vos dirías que entonces que una solución sería que los gobiernos de izquierda, centro-izquierda, llamémoslo como quieran, porque se puede decir progresista, qué sé yo, nacionales y populares? Sí, es que yo siempre digo del centro a la izquierda, claro, porque bueno, en el amplio espectro. Se entiende de lo que hablas. Sí. Donde entra también el peronismo y todo. En este sentido, tu mirada a grandes rasgos, por supuesto, es que hay que copiar esa estrategia de la derecha, entonces. No, es que de hecho lo que está pasando es que mucha gente, quizás, no sé si tantos dirigentes, yo creo que los dirigentes están un poquito perdidos, ¿no? En estrategias obsoletas, ¿no? Pensando que lo que funcionó antes no, o sea, le funciona. Sigue ahora. Funcionando eso y no. Es, ¿viste? Claro. O sea, hay que tener respuestas nuevas para problemas nuevos. Pero lo que está pasando es que por ahí la militancia orgánica e inorgánica en las redes sociales es muy violenta entre pares. Entonces capaz que vos ves que uno te dijo, no sé, qué sé yo, a mí me gusta el famoso helado de menta granizada, ¿no? Pero a eso, ese ejemplo, uno político, entonces lo salen a matar. ¿Cómo te va a gustar el helado de menta granizada, hijo de remil puta? Y no está diciendo, el tipo no te está diciendo, yo quiero matar al heladero o los quiero echar a todos. Porque el problema tiene que ser con el de arriba, no con el del costado. Si te gusta la menta granizada, bueno, pero a todos nos gusta el helado. Bueno, ese es el tema. Y Obviamente que no, o sea, no hay que copiarlo, porque copiar la bronca y copiar el resentimiento fragmenta el tejido social y al final, ¿quién termina ganando? Los poderosos. Pero sí, percibo, no sé si copiarlo, pero imitar... Pero hay una, claro, una línea aconsejarías parecida. Aconsejarías imitar la idea de generar emociones. Eso sí. Las emociones negativas no. Lo que pasa que justamente, para mí, los gobiernos, siempre digo, del centro a la izquierda... O sea, tenemos que generar dulzura, claro, cariño. Con el amor. Paz y tranquilidad. O sea, yo entiendo que antes, por ejemplo, el kirchnerismo, que creo que fue el último, por lo menos en Argentina, el último dispositivo comunicacional que funcionó muy bien, a principios de los años 2000, digamos, cuando estaba Néstor y quizás en los primeros años de Cristina, ahí se explotaba mucho el amor. El amor, y de hecho el amor vence el odio, la fuerza de Cristina, la fuerza del trabajo. O sea, estaba muy bien esas emociones potentes. Pero sí, yo creo sacó, que... Cristina sacó el 54% de los votos en un contexto en el que la acusaban de crispación. También, ¿no? Bueno, pero justamente, la crispación del ayer es el no Milei de hoy, porque no estaban sabiendo como interpelar correctamente o socavar, ¿no? Ese sentimiento, digamos, mayormente positivo que tenían por Cristina. Además, también en un contexto de Cristina que había fallecido su marido, o sea, creo que era otro el contexto, pero sí. Y hoy por hoy, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que los gobiernos no están encontrando eso, que se están subiendo mucho a la derecha, porque además también, o sea, es mucho más difícil ganarle a la bronca, porque todos tenemos bronca y todos nos enojamos, sí. Y además, al no mirar a los ojos al otro, al que estás bardeando en las redes sociales, es mucho más fácil. Entonces... Digo, y para mí eso, la responsabilidad de los políticos y también la responsabilidad de las militancias pasa por, o sea, no enojarnos entre nosotros y plantear nuevas estrategias, pero que estén más relacionadas, que la gente quiere estar tranquila y vivir con dignidad. Uh-huh. O sea, es eso, después vamos viendo, pero es eso. Vos llegaste a esta cuestión del estudio de la masividad en las redes y también de las emociones con una tesis que supongo representó un clic para tu recorrido, que es lo que hiciste de Sandro, ¿no? Sí, un laburo sobre Sandro. Sí. ¿Y qué encontraste ahí? ¿Qué te ayudó esa tesis para tu camino futuro o presente ahora, pero el futuro ese momento? Bueno, yo siempre digo que a mí, con la tesina de Sandro empezó todo. Como les decía antes, yo vengo Sandro Roberto Sánchez, sí, ¿eh? Claro, Sandro. Que el lo Sandro tengo tatuado, yo lo amo, sí. Yo es como la mejor persona del mundo. Pero bueno, la cuestión es que yo venía muy del palo de esto, de los estudios culturales, a través de, bueno, de una materia que yo había tenido en la carrera de comunicación, cuyo titular de cátedra, Pablo Lavarces, que al final fue mi tutor de tesina. Y yo lo que traté no fue sobre Sandro, sino sobre los fans de Sandro. Claro, los fans de Sandro, está bien. O las fans. Claro. No, vos sabés que los y las. De hecho, hay una diferenciación respecto de qué siente cada uno, porque las fans era como, bueno, el amigo, el hombre, el tipo que lo quieren por los valores, y los tipos es el tipo que nosotros queremos ser. Claro, o sea, la imitación. Claro, exactamente, claro. exactamente. O sea, era para ellas el amigo querido que estaba obviamente ahí arriba, y los otros era el ejemplo. Personifican de Sandro. Pero ellos no es que se sentían horizontales a Sandro, ¿me explico? Era el ejemplo a seguir. Y esa la ficción de horizontalidad sí estaba entre las nenas, ¿no? Porque Roberto, yo te puedo decir cualquier cosa, y se enojaban, y quizás en las peleas, era súper interesante eso, como que en las peleas ellas sentían esa cosa genuina de la amistad que podés encontrar con un anónimo. Pero bueno, ¿qué encontré yo ahí? Yo, o sea, aprendí mucho a trabajar audiencias, no solamente, o sea, al ver cómo hacía Sandro, porque Sandro fue un maestro del sentimiento, claro que sí, todos lo sabemos, pero también no solamente fue en sus canciones y en su performatividad en el escenario un maestro del sentimiento, sino que también él supo como tratar muy bien a su gente. Y claro, un poco la verdad, esta cuestión de el respeto hacia hacia sus fans. Él decía una frase que a mí me gusta mucho: si hay gente que no tiene plata para pagar la entrada y está ahorrando meses para comprarte, si ellos te entregan el alma, vos tenés que devolverlo con intereses. Eso para mí es maravilloso. Y claro, un poco cuando vos aprendes de respeto y digamos, esto, como el trato personal con la gente que quizás más se interesa por vos, al final esas cosas te enseñan en la vida, y en mi caso particular, que yo hago comunicación y, digamos, me sigue mucha gente que yo no le conozco la cara, bueno, trato un poco de imitar eso. Muy bien, estamos charlando con Marisol de Ambrosio, o Maricín, como la conocen más en las redes. ¿Y qué conoces de La Pampa? ¿Qué seguís mirando de La Pampa? ¿Te sigue interesando la provincia como tal? Sí, a ver, yo no sigo la agenda del día a día, obviamente que estoy un poco, pero no me preguntes porque no voy a andar respondiendo, además porque no quiero quedar mal, o sea, no, porque viste, hay cosas que no voy a saber. Mirá cómo te frené antes que me sigas preguntando. No era mi interés. No sé, ¿qué pensás del Chino Ross? ¿Qué pensás de los juegos de padres del Chino Ross, del campeonato de torta frita y del traspaso de la ruta? Ah, la tapa del diario. Claro, ¿qué pensás de la tapa del diario? Que la agarre. No, el diario no lo leí. No. Hoy 11:30 viene el emperador Francisco acá. El emperador te agarra todo, y te dice, ¿qué opinás de? Sí. Yo te lo voy a decir. A mí en general, que de cada lugar no me interesa tanto. Quizás sí la historia, pero no me interesa tanto la agenda del día a día, sino las identidades y lo que se percibe, digamos, cuando vos hablas con la gente, cuando mirás los edificios, cuando mirás las calles, no sé, los silencios, porque los silencios, también que yo soy pacusa y escucho un poco menos. Pero es cierto que a mí el silencio de las 2 de la tarde de Santa Rosa, por ejemplo, es una cosa que yo también vivo en un pueblo, pero este silencio no está. Digo, y ajá, a mí me gusta mucho eso. O sea, por eso también, por ejemplo, me gustan mucho los cementerios, ¿no? Ir a ver cementerios porque uno entiende la cultura observando y mirando, ¿no? Y eso a mí me gusta muchísimo de Santa Rosa. ¿Y qué miro de Santa Rosa? Primero miro que esté tranquilo y que esté en paz. Otra vez, volvemos a la tranquilidad y la paz. Porque es fundamental. Porque, a ver, no debe haber un solo oyente que no debe estar de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estarte en paz, estar tranquilo, tener la capacidad de comer un asado, de tomar un mate a las 7 de la tarde y que no tengas que ir al tercero o al cuarto laburo porque no llegás a fin de mes. O sea, esas son las cosas sencillas y tranquilas de la vida. Bien. Y en eso que mirás de la provincia, y supongo que por deformación profesional, ponele, ¿mirás las redes de la politiquería y de los políticos? Sí. No miro todas, pero miro varias y... ¿Qué pasó? Nada, te miro. ¿Y tenés una opinión de algo? Sí. ¿Hay algo que digas, esto está funcionando, y algo que digas que no está funcionando o que no va a funcionar? Sí. Igual, es una opinión. No, subjetiva, bueno, a ver, yo ya siento que lo dije en un par de lados y bueno, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Pero no, a mí lo que... creo que la comunicación más quizás ligada a la provincia de La Pampa, ¿no? Digo, al peronismo, es como que está un poquito atrasada, ¿no? Pero un poquito atrasada y lamentablemente se está quedando atrás en nada. O sea, todo lo que está pasando en lo digital, que es un terreno muy rico para militar y para la militancia, ¿no? Porque es una comunicación que es muy verticalista y que se quedó mucho en vamos a darle like, vamos a ser compañero, tenemos que compartir, pero no en la persuasión real. Porque las redes sociales, o sea, lo que tienen es la capacidad de persuadir a las masas, a la gente, a la gente que vos te interese, pero bueno, teniendo una estrategia de comunicación, que me parece que no la hay. O sea, son mensajes que están, o sea, repitiendo quizás algunos mensajes que son viejos o quedaron obsoletos, pero y no porque estén mal los mensajes en sí. Yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, uno cuestiona las formas y dicen, che, por ahí las formas están viejas porque la sociedad es dinámica y las formas van cambiando, y hay mucha gente que piensa que vos les estás cuestionando el fondo. O sea, para mí tiene que haber, no sé, justicia social, derechos sociales. Obviamente, porque creo que de eso se trata los gobiernos, por ejemplo. Los gobiernos tienen que gestionar para que la gente tenga dignidad, para que la gente tenga derecho. Ahora, vos decir todo el tiempo en abstracto, estamos trabajando para tus derechos, cuando al final, además, también hay una oposición que está diciendo, mirá, ¿qué derechos? Bueno. Sí, la oposición dice que son beneficios, no derechos. O privilegios. Claro. O privilegios. Exacto. Bueno, claro, bueno, claro. Pero claro, entonces fíjate que si a la palabra derecho, ¿no? Que insisto, el fondo es tan necesario, ¿no? Pero la forma, quizás insistir con eso cuando ya tenés un anticuerpo y además un mensaje que te está compitiendo a ese, porque al final, digo, sí logró persuadir, como no tanto de la crispación, o por lo menos en ese momento, ¿no? Después, en 2015, y eso. Fueron pasando otras cosas, pero digo, al final vos tenés eso, y claro, y se sigue hablando de derechos. Entonces es como le estás terminando de dar la razón a la gente que dice que son privilegios porque, uy, qué pesado otra vez este. O sea, no hay otras maneras de persuadir. Hay otras maneras de persuadir, hay otras maneras de comunicar. Y yo creo que eso es un poco lo que quizás el gobierno, la provincia, está un poquito atrasado. ¿Y qué se tiene que buscar? En una estrategia política publicitaria o política de las redes, ¿qué se tiene que buscar? ¿Se tiene que buscar likes, vistas? ¿Cuál es la meta a llegar? Mira, esto también hay otra cosa. O sea, todos los años los algoritmos y las plataformas van cambiando, ¿no? Ahora, justamente esto que hablábamos, hay tanta competitividad que antes, o sea, antes te estoy hablando de hace 3-4 años, tampoco uh-huh. tanto, si vos tenías un viral, que tenías 1 millón de seguidores, capaz que eso te ayudaba a posicionarte en un lugar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora hay tanto contenido que lo que funciona no es tanto la viralidad en sí, sino la continuidad en el tiempo y la construcción de comunidad. Esto sobre todo en Instagram. Pero, por ejemplo, ahora YouTube lo que también está priorizando es que, cosa que nunca, que empieces a escribir en los, ¿cómo se llama? La cajita de comentarios. ¿En el chat? O sea... No en el chat. Vos como creador de contenido tenés que dejar una cajita como si fuera YouTube. Ay, que no me acuerdo cómo se llama la tenés para hacer video. Cuando dejás el video grabado. No, dejar un comentario. Pero como si fuera un post. Claro. Me está saliendo sí, una bajada del sí. Claro, pero del lo que video. Te quiero decir, la idea es que te comenten y todo, y cuenta muchísimo más, que compartan y que guarden el contenido, porque eso significa que es importante. Entonces, si yo, por ejemplo, a ver, si yo soy dirigente, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo, no sé, hago una story o un reel, ¿no? Con el típico dándose la manito, dándose el abrazo, dándose el beso, y no sé qué, y tenés una música absolutamente random, que además no tiene nada que ver con tu cultura, ¿no? ¿Eso qué te queda? No te queda nada. En cambio, si vos fuiste y, no sé, tenés una anécdota con la persona o una persona que cuenta, al final, qué sé yo, estuvimos tal... Esto nos sirvió para lo que sea, a donde fuiste. Bueno, funciona mucho más porque una persona hablando o una anécdota que te causó gracia, ¿no? La audiencia que está mirando puede ir y decir, mira, jaja, esto me causó gracia o mira, esto me funcionó. Pero no le funcionó ni le causó gracia y, es más, le generó como cierta sensación de repetido el abrazo, ¿viste? La manito, el tipo llegando, ¿viste? Ahí por el pasillo y abriendo la puerta, están todos ahí, ¡qué embole! O sea, ya me lo conozco de memoria. Claro, el saludito a todo el mundo cuando entras a la escuela. Pero a, innecesario total. O sea, y hay gente que hace cosas que están muy bien. Digo, por ejemplo, el gobierno de Brasil es maravilloso en multiplataforma digital. Yo siempre lo aclaro porque, bueno, no es lo mismo... Juana, que es su hermana, y no es lo mismo la gestión y lo que se haga, porque inclusive hay gente que por ahí uno no puede estar de acuerdo con la gestión política, pero en comunicación es muy buena, y claro, esas cosas son fundamentales porque generan votos, y en todo caso también hay otra cosa que generan menos resistencia, o sea, o más menos resistencia a votar. ¿Me explico? Porque si vos tenés una oposición, te odian menos. ¿Cómo? Te odian menos, digamos. Exacto, exactamente, te odian menos. En la famosa encuesta de imagen no apareces en el jamás votaría a. No, claro, y te posicionás además como que vas generando la imagen de cierta persona y le es más difícil a la oposición, o sea, formarte a vos una identidad, porque además, por ejemplo, esto ha pasado mucho en históricamente el kirchnerismo con la estrategia de decir, y digo el kirchnerismo porque para mí es como a nivel nacional lo que fue más evidente, ¿no? Que ellos decían, no, nosotros no vamos a responder a las cosas porque la gente sabe, al final, o sea, no, terminaron construyendo la oposición, las imágenes de cierta gente, y ni siquiera te digo Cristina, porque Cristina fue presidenta y Cristina es como que tiene una imagen propia, pero porque es otras cosas, pero quizás los dirigentes que están al costado, los cuadros políticos, digamos, tienen una imagen más construida por la oposición que por ellos mismos. Bien, escúchame, ¿qué país de Europa te gustó más en esa recorrida que te hiciste? ¿De Europa o de Asia? No sé, porque anduviste por todos lados, ¿no? Sí, estuve, bueno, Europa me conozco mucho, Europa del Este, y Asia me conozco el sudeste asiático. ¿Y Europa del Este qué, cómo es? Está atrasada también, ¿no? No, yo soy muy fan de Europa del Este. Dicen que son los latinos de invierno. ¿Qué, Polonia? No, para abajo. Más abajo. Estuve en todo lo que es la ex Yugoslavia, menos en Croacia, claro. Estuve, pero estuve en... Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, ¿qué otra? Macedonia del Norte. Bueno, no estuve en Grecia, pero eso tampoco era Yugoslavia. Pero bueno, y después estuve en Rumania. Bueno, estuve en Hungría. Bueno, sí, estuve todo por ahí. Y este año voy a ir a Moldavia, porque quiero ir al no país, Transnistria, que es un país que no, o sea, que ellos dicen que son un país, pero no son un país, claro. Que quedaron con la onda soviética, o sea, son fanáticos de los soviéticos, sí. Entonces vos tenés ahí una estatua gigante de Lenin. De los soviéticos posta, de la Unión de Repúblicas Socialistas claro. Soviéticas. Sí, claro, claro. Hay mucha nostalgia, pero sobre todo en Serbia. Después hay gente, o sea, como Kosovo, que también estuvo en Kosovo, que tiene una estatua... A Bill Clinton, ¿no? A Bill Clinton, gigante. ¿En serio? Ay, sí, esa sí. Me la perdí. No, pero es espectacular. Recomiendo que vean porque es muy loco. Qué delirio el mundo. Sí, sí, sí. Pero bueno, mi país preferido, te diría mi ciudad preferida, Sarajevo, porque ahí sí, o sea, yo les digo, a mí me gusta ver estéticas, identidades a través del urbano, y esos son increíbles, porque claro, ahí sí tienen un cruce de cultura. De hecho, tienen una vereda que dice cruce de culturas y te pasa todo lo urbano europeo, pasa a todo lo otomano, lo turco. O sea, y es muy impresionante la diferencia, pero además estuvieron ellos, o sea, el asedio, en la guerra que tuvieron pero con Serbia. Pero por eso te digo, todos esos lugares son los más bélicos de Europa. Ahora no. Claro, ahora no. Ahora están retranquilos. Ahora... Paz y tranquilidad ahora. Claro. Mira, no sé si tanto, no, ¿viste? Pero no están tan... Es la calma que precede a las tormentas. Claro. No, no están tanto en el... Bueno, eso pero sí. ¿Y cómo, ha marcado esa parte bélica y de guerra cercana, porque fue reciente de toda esa zona? ¿Cómo ha marcado a la población? ¿En qué sentido cómo ha marcado? Y qué sé yo, o sea, vos vivís en España, has estado en Francia, hay otro tipo de urbanización, otro tipo de... Bueno, mira, por ejemplo, mira, Sarajevo tiene, por ejemplo, ¿no? El Sarajevo, lo que más recuerdan no es tanto lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque les recuerdo que ahí se murió Francisco Fernando, el archiduque Francisco Fernando, muerto por Gabrielo Príncipe, y así dio inicio a la Primera Guerra Mundial, y está toda la boludez y todo eso, o sea, como hay mucha marca, la ¿no? anécdota de la guerra, sí. Bueno. Pero ellos, por ejemplo, lo que tienen es todavía conservan las marcas de las balas y todo, y siempre es como nosotros vieron que tenemos las marcas. Acá empezó la Primera Guerra Mundial, dice. Eso seguro, pero lo que ellos más recuerdan es el asedio a Sarajevo, que fue en el 92, 93. Claro. Y hay dos museos, pero además esto, como tenés todas las marcas, o sea, te y de nuevo, es como si nosotros las Malvinas son argentinas, ellos te lo recuerdan. Y en Belgrado directamente, que es la capital de Serbia, claro, con los de Kosovo, con el quilombo de Kosovo, ustedes se acuerdan que fueron bombardeados por la OTAN. Yo lo recuerdo porque yo, o sea, escuchaba Escape en esa época y estuve como, no sé si atravesada, pero fue mi, entre comillas y en chiste, mi primer conflicto internacional. Bueno, hay edificios que los dejaron así, todos bombardeados, con carteles gigantes diciendo... Para mostrar lo que sucedió. Claro, y por ejemplo, hay tanta bronca con Kosovo que algunos lugares te dicen, no podés entrar... si te consideras kosovar o si, o sea, kosovar independiente de Serbia, cosas sí, sí. Así. Claro, o sea, es un poco eso. Después también vos ves cierta tranquilidad urbana, también eso es cierto, ¿no? Pero bueno, o sea, como las marcas de la ciudad te van diciendo qué es lo que va sintiendo la gente, eso es súper interesante. Y en esos mundos, las redes sociales, a ver qué tan globales son, y si es que lo sabés, ¿funcionan del mismo modo que nos pasa en Latinoamérica, por ejemplo? Mira, te voy a contar una cosa que a mí me parece que es súper interesante, tanto a nivel marketing como a nivel política, o sea, dirigencia política. Como a veces falta estrategia, ¿no? Y no te estoy hablando de las grandes cosas de marketing, sino de las marcas, la marca, la chirolita, ¿viste? Como a veces falta estrategia y no hay ejes de contenido y no hay como intención emocional ni nada, ¿qué hacen? Empiezan a copiar, ¿no? Contenidos de otros, ¿no? Entonces vos ves, o sea, a mí me ha pasado varias veces de encontrar contenido, ya te digo, de un serbio, ¿viste? De un brasilero y de un argentino que es igual, capaz que se puso de moda una musiquita, ¿viste? Entonces te hacen la musiquita y no te hacen el bailecito porque ya el bailecito es medio de 2016, pero te hacen como eso, o te hacen, no sé, la transición con el CapCut que está de moda. Y vos, claro, te das cuenta que el problema es un poquito transversal en ese sentido. Y pasa lo mismo en marketing. De hecho, recordarán hace unos meses la Shell, ¿se acuerdan? Tirando a la mina en la bolsa. Sí. Bueno, eso, ¿qué fue eso? Era un trend que venía de no sé dónde y ya, o sea, se hizo en decenas y quizás cientos de lugares, porque a mí me empezó a aparecer y estaba en todos lados. Lo que pasa antes que, fue, que antes que acá en Glacier. Mucho antes. Claro. Mucho antes. Mucho antes. Lo que pasa claro. que fue pésimamente hecho. Y además, Argentina no es otro tipo de país que no quiero nombrar para... Claro. Pero, o sea, no es otro tipo de país. Y claro, no se entiende el contexto. Y esto es lo que pasa. Por eso se necesita una estrategia. Porque si vos no entendés el contexto y vos no entendés a tu audiencia, uh-huh. te va a ir como el ojete. Eso fue como bastante evidente, de todas maneras. ¿Y no crees que hay un abuso del coacheo, del coaching en redes? Y De hecho es absolutamente perjudicial eso. ¿Por qué? Porque una cosa es la estrategia y otra cosa es decir lo que yo creo que tenés que decir porque es lo copado. Y ahora mismo, o sea, las tendencias, esto que te comentaba antes, todos los años se publican las grandes consultoras, publican estudios de cómo, por dónde va la audiencia, porque además es esto, o sea, la audiencia es más importante que el contenido es lo que vos querés contar, pero si vos no entendés qué es lo que la audiencia, cómo la audiencia está dispuesta a receptar ese contenido, no te sirve para nada. Eso decís, la audiencia es más importante que el contenido. Sí. Como definición. Para pensar una estrategia de comunicación, uh-huh. sí, claramente. O sea, eso es. Claro, pero... es polémico. Podríamos estar todo el tiempo, pero también cabe la pregunta, ¿qué voy a comunicar si estoy pensando en la audiencia y no en el contenido? Y me hace acordar a los tiempos en que la política empezó a implementar las encuestas como verdad revelada y no. Entonces cada dirigente empezó a parecerse a lo que la encuesta le decía que tenía que parecer y de algún modo fue desmayando a la política como la conocíamos. Entiendo lo que vos querés decir, coincido, pero no es lo mismo esto, la encuesta y el focus group que la audiencia digital. Uh-huh. Porque vos... Para la audiencia y los focus group estás hablando de ciudadanos. O sea, que son las mismas personas, ¿no? Obviamente. Sí, pero en la el otro audiencia... caso son consumidores. ¿Qué son? Sí, pero a ver, ¿qué te quiero decir? Vos cuando haces un contenido... Vos podés hacer lo que quieras del contenido. ¿Querés decir el contenido más choto y aburrido del mundo? O sea, que a vos te parezca choto y aburrido. Pero vos tenés que entender las maneras de receptar eso. Por ejemplo, Te pongo un ejemplo, ¿Cómo se mira más hoy un cuestionamiento? Un cuestionamiento hacia una persona, utilizando la ironía. Hay un chico que se llama, creo que es Mati Aromi, una cosa así, que para bardear a Javier Milei te pone las 5 buenas noticias de la semana. Sí. Ese tipo es mega viral porque... Está bueno, me aparece en TikTok. Bueno, sí. El chabón No sabía, ni el nombre le sé igual, pero bueno, está buenísimo como lo fíjate, hace. Pero fíjate. Buenísimo, vamos todavía. Y te da Manu Adorni se fue a Aruba, va. Bueno, exactamente, eso es exactamente eso, o sea, vos podés comunicar, y de nuevo, o sea, lo que tiene que ver con la comunicación tiene que ver con la estrategia política que excede lo digital, ¿no? Pero por ejemplo, esto, la audiencia recepta mucho más hoy por hoy, o por lo menos una audiencia más amplia, porque también es cierto que hay audiencias amplias y masivas y audiencias de nicho. Las audiencias de nicho sí te van a escuchar, mira qué hijo de puta este sorete que es, se fue a Aruba y no sé qué. En cambio, las audiencias masivas, si vos querés llegar uh-huh. a... Porque al final, el secreto también de la política no es solamente comunicar para el nicho, sino persuadir a audiencias mayores, o sea, llegar a mayores lugares. Bueno, y este pibe, ¿qué hace? Cagándose de la risa, diciendo las 5 buenas noticias de la semana, llega a muchísima más gente. ¿Por qué? Porque esa es la audiencia y la recepción de la audiencia... Es más, te toma más el mensaje a través, insisto, de la ironía y del humor que de la bronca de diciendo, mirá qué hijo de puta de este. Sí, a eso es lo igual, que me refiero. No la sigamos a la discusión, pero igual yo creo que justamente eso es contenido. La ironía y el humor es parte del contenido. Claro, lo que pasa es que vos... No. Y yo, claro, a ver... Yo creo que no es discusión, es una diferencia de que entendés por forma y fondo. Seguro. Claro, sí, yo estoy hablando de la forma y si vos considerás... Ah. Si vos considerás... El contenido es forma y fondo. Claro, bueno, claro. Yo digo, cuando yo hablo del fondo, me refiero al mensaje político, qué es lo que querés uh-huh. comunicar como dirigente, qué es lo que estratégicamente te conviene decir. O sea, eso. Está y bien. La forma es cómo desde lo digital lo traducís, digamos, a la estrategia. Bueno, Maricín, muchísimas gracias. Se nos hizo las 10 y 20 de la mañana. Se lo pasó, Vichy. Bueno, más vale que está el micrófono abierto para que digas lo que se te cante ahora, lo que tengas ganas, como hacemos siempre. Pero Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, porque bueno, soy de Santa Rosa y esto lo tengo que hacer, o sea, por favor. Bueno. Hola Tito, hola Listo. Vasca. Esta es la parte que recortamos para el reel. Y a mi tía Cristina entonces también, y a mi prima y a todos los que me conocen. ¿Tu tía Cristina? Sí, mi tía Cristina. Es lo más, mi tía Cristina. Pero no es mi tía Cristina, es mi tía Cristina y Barry. Bueno, Marisol de Ambrosio, Marisín, gracias, en serio. Bueno, a ustedes por invitarme. Nosotros, ¿qué hago? ¿Escucho un poco de música o me voy con Pepe Fruto? Escucho un poco de música. Ah, segunda, bueno, entonces viene el informativo más federal de la República Argentina, el de Pepe Fruto y el foro argentino de radios comunitarias.